En el capítulo 6 de Daniel encontramos un decreto firmado por el rey para que nadie ore a ningún otro dios, excepto al rey mismo. Entonces, ¿por qué Daniel no cerró las ventanas de su casa para que nadie lo vea orando? Hoy responderemos esta pregunta en este programa. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. ¿Cómo están los ánimos hoy? ¿Cómo están, queridos amigos de Argentina? ¿Cómo están esos amigos peruanos? ¿Cómo está usted, amigo ecuatoriano? Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos está siguiendo a través de las redes sociales o también a través del canal Nuevo Tiempo. Alguien tal vez está en este momento con su tablet siguiendo el programa Código Abierto y también toda la programación que tenemos. Claro que sí, no cambie este canal. Tenemos programación de calidad para usted. ¿Ya se dio cuenta cómo se pasó el mes? Muy rápido. Ya estamos en febrero, pero continuamos construyendo nuestra vida, edificando nuestra vida espiritual con el estudio de este libro precioso como es Daniel. Así como tú eres nuestro invitado especial, tenemos hoy en nuestro programa invitados muy, pero muy especiales. Quiero darle la bienvenida a David. David, bienvenido a Código Abierto. Hola, Rolly. Gracias a Dios. Contento acá. Gracias por recibirnos una vez más también. No, gracias a ti. David, ¿cuál es tu hobby, tu pasatiempo, lo que te gusta hacer en tus momentos libres? Leer todo lo que aparece por ahí. Por supuesto, siendo selectivo al ver lo que me ayude, ¿verdad? Okay. Mis intereses generalmente tienen que ver con teología, liderazgo, ¿verdad? Todo a partir de la Biblia. La lectura me gusta mucho. A veces hasta mientras conduzco estoy leyendo los anuncios en la ruta. Me ha gustado mucho también la letra chica, la letra menuda. Wow. Bueno, por ahí. Una pregunta o una sugerencia más bien. ¿Qué libro podrías sugerirnos para poder leer? Ya que te gusta tanto la lectura, un libro de repente que nos puedes sugerir para buscar, que tú recomendarías para nosotros. Bueno, ahora justamente en este verano sí. Está siendo lanzado, está realmente vendiéndose mucho el de la profecía, ¿no? Realmente es la oportunidad no solo de leer, también de recomendar. Hay que propagar el interés por la lectura también, ¿verdad? La profecía es muy, muy importante, no solo por curiosidad, sino precisamente por la concreción de las profecías, ¿no? Y como cristianos buscamos conocer no solo el futuro, sino también cómo lo de antes está cumpliéndose entre nosotros. Y vemos que justo estamos en el tiempo del fin, ¿no? Hay un libro de un autor llamado Maxwell que habla acerca del estudio de Daniel y también el estudio de Apocalipsis, que a mí particularmente me encantó la explicación que se da en base a este libro. Qué bien y qué beneficio realmente nos trae el buen hábito de la lectura, ¿no es cierto? Y qué es lo que vamos a hacer en este programa. Tenemos también con nosotros a nuestro amigo Josué, que ya nos está acompañando, pero es un gusto tenerte de vuelta. Bienvenido a Código Abierto. Hola, Rolly. Gracias por la invitación una vez más. Realmente contento porque nos vamos a encontrar, ¿no? Y con mis amigos y compañeros. Es interesante poder analizar estos temas que son muy buenos, ¿no? Para conocer, para saber qué nos depara el futuro o en qué momento estamos viviendo también. ¿Verdad? ¿Algún deporte que te guste? Bueno, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pero lo dejé de practicar hasta los 15 años de edad, por ahí por alguna lesión, pero en la actualidad me sigue gustando. ¿Te gusta mirar? Mirar, ¿sí? y jugar también. Excelente. Pero ya no como antes, ¿no? Cuando uno era joven. Pero sí. No, pero estás joven. No, pero no como antes. Pero sí me gusta okay. mucho. Se nota que se ha movido mucho antes. Ok. Sí. Amigo Benjamín, una vez más, es bueno tenerte aquí en Código Abierto. Gracias por estar en nuestro programa y estamos gustosos de saber tus aportes, esos consejos que nos das a través de cada programa. Quería preguntarte también, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál es el pasatiempo que te gusta hacer en tus momentos libres? Bueno, hola, Rolly, gracias por invitarme una vez más, ¿no?, a ser parte del programa Código Abierto. Mira, lo que más me encanta a mí es la música, es tocar el violín. Realmente el violín es un instrumento que me apasiona, me encanta, me gusta. Lo toco con tanta alegría y tanto gusto. Y pues, eso es lo que me encanta hacer en mis tiempos de vida. Agarrar mi violín y dejar todo de lado y... Muy yo bien. Solo con el violín. Me Excelente. Encanta. Bueno, yo te voy a invitar para una próxima temporada para que traigas tu violín. Gracias. ¿Está bien? La aceptaré. Claro, pendiente. Claro, bueno. Josué, vamos a orar en este momento para iniciar el estudio de nuestra lección. Vamos a pedir que Dios nos dé la sabiduría necesaria que necesitamos ahora mismo. Amén. Oremos ya. Gracias, Padre nuestro, por este día que nos regalas, porque podemos estar, Señor, entre amigos, analizando y escudriñando tu santa palabra. Queremos que tu presencia esté con nosotros, Señor, y clamamos al Santo Espíritu para que sea el quien nos dirija y que todas las cosas que podamos decir, hablar o mencionar, Señor, vengan de ti. También damos las gracias porque nos has cuidado hasta ahora y eres bueno con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén. El marco temático nos prepara y nos muestra cuál es el tema y el contexto en el cual nos vamos a desarrollar durante todo el estudio. Hoy hablaremos acerca del foso de los leones. Por eso voy a pedir a Juan Carlos para que nos explique y nos muestre la temática que tendremos en este estudio. Muchas gracias, querido Rolly, y felicitaciones a todos los amigos que siguen la señal de Nuevo Tiempo en el estudio de la Palabra de Dios. Muy bien, el contexto del estudio de la lección de esta semana corresponde con el marco histórico de la sucesión imperial según la secuencia profética, ahora con el reino medo-persa, el cual inicia el año 538 a.C. Darío, el emperador medo-persa, reconoce la particular integridad y la fidelidad de Daniel, y este lo nombra administrador de los principales asuntos imperiales, y este hecho levanta los celos y las sospechas de los 120 sátrapas que están bajo el liderazgo del profeta Daniel, el cual es acusado de manera malintencionada e injusta por su fidelidad en la oración diaria elevada a su Dios. Un detalle que es importante tomar en cuenta es que el profeta Daniel comprendía que esta incómoda situación era parte de la lucha cósmica que Dios le reveló en la interpretación de los eventos históricos futuros. Lo que simplemente los sátrapas comprendían era que podían ganar ventajas eventuales y temporales al lograr que el emperador Darío los librara del liderazgo de Daniel de una manera premeditada y sanguinaria. Era común en aquellos tiempos que los emperadores cautivaran fieras para ser utilizadas en actos distractivos, pero también muchas veces destructivos. Pero nadie esperaba que la fidelidad del profeta Daniel obrara un portentoso milagro al ser librado de una muerte segura en las fauces de los leones, y que esto obviamente sirviera como motivo de adoración al verdadero Dios del cielo. Este singular evento prodigioso registrado en el Antiguo Testamento, es mencionado en la Galería de los Hombres de la Fe en Hebreos capítulo 11, como un testimonio de la fidelidad en la oración y la consagración de un simple hombre en las manos poderosas de Dios. Continuamos con Rolly y el panel en el análisis de este estudio tan sorprendente y lo llevamos a la práctica de manera consecuente. Muchas gracias, Juan Carlos. Cada vez que nos muestras el marco temático, nos damos cuenta lo importante que es hablar de esto para poder navegar a través de la escritura, específicamente a través de Daniel. Justamente hoy vamos a hablar acerca del foso de los leones y la prueba por la que tuvo que pasar Daniel. Leones, ya te topaste con uno. Tengo una pregunta también para ustedes. ¿Cuál es el animal, o el insecto también puede ser, al cual ustedes tienen temor, tienen miedo, tal vez por un trauma en la infancia o tal vez simplemente porque la misma sociedad ya hace dar miedo a estas cosas y ustedes adquirieron estos temores? Bueno, mira, yo tengo un insecto. Animal, no. Un insecto que como que yo lo miro y... No miedo, sino que me da una sensación rara de que desaparezca de ahí. ¿Cuál es? Es la araña. En especial, la tarántula. Uh-huh. Ponte, bueno, tengo experiencias con tarántulas, gracias a Dios. No me ha mordido ninguna, no me ha picado ninguna. Sí te tocó estar cerca sí, de una. Sí, me tocó tenerla literalmente ahí, en un campamento que fui con unos amigos. ¿Y qué tal? ¿Le ha tocado gritar? También. Y realmente es una experiencia un poquito desagradable. Muy desagradable, porque despertar y que afuera de tu carpa esté ahí como que esperándote ahí, o sea, como que... Te da una sensación, una psicosis muy, muy desagradable. Muy la bien. Tarántula. Ok. Benjamín, la tarántula. ¿David? La verdad que no he tenido marcado un rechazo a algún animal o insecto, pero cada vez que aparezca una araña siempre va a ser un motivo de susto. Muy bien. Josué, ¿cuál es el animal al que temes o te da cierto temor de poder encontrártelo cerca? Bueno, serían dos animales y un insecto, ¿no? Okay. Los animales, el mamífero, que me da miedo, a mí es... Bueno, vamos con el insecto ya, que ese es... Okay. Bueno, es la cucaracha. La cucaracha. Ya, no sé si tienen ese término, cucaracha, pero yo veo una cucaracha normal allí... Pero al momento de volar es un terror inmenso que yo tengo. Hay un meme donde aparece un hombre que está con su parecido. Escoba. ¿No? Lo he visto. Voy a exterminar a esa cucaracha, ¿no? Y va valiente, pero en cuanto la cucaracha vuela, el hombre está corriendo, ¿no? Hay personas que tienen el exterminado es él. ¿Sí? Me pasa con los ratones también, con los ratones. Cierto. Y con las ranas, de igual forma. Cuando la veo alguna vez en una caminata nocturna que con algunos amigos tuve, pisé una rana y no era una rana muy grande porque era en la selva, ¿no? Wow. Entonces, ¿Cuál fue tu reacción? No pensé que era y sentí algo como extraño y al tocarlo era una rana y no, hasta ahora. Hasta ahora. Sigue corriendo. Sigue en tu pie, capaz de fíjate. Entonces, este temor se empieza a originarse durante toda la vida, ¿no? Porque uno cuando ve a los niños más pequeños, bebés, ¿no? Como que no les tienen miedo, ¿no? A estos animales, a estos insectos, pero mientras pasa el tiempo se adquieren estos temores. Nosotros encontramos... Muchas veces inicia justo en la infancia también, ¿no? Por alguna experiencia, sí. Algún contacto. Para muchos niños, incluso solo en un video, ya inician esos temores, esos miedos, como los animales de la selva especialmente, ¿no? Verdad, tienes razón. Hablando de animales y animales que dan miedo, ¿alguno de ustedes ya vio a un león? ¿Ya le tocó ver de cerca a un león? Yo sí, pero... ¿Entre rejas? Obvio, entre rejas o entre rejas. Un vidrio súper grueso. En el zoológico, sí. ¿No? O en alguna reserva, ¿no? Sí. Es diferente, ¿no? Ver uno a través de una foto a estar ahí enfrente de él. Y ver uno cerca, ¿no? Aunque hay unos zoológicos ahora donde se los puede tener frente a frente, ¿no? Wow. Se los puede tocar, acariciar incluso, pero no deja de haber temor en uno, ¿no? Correcto. No, yo no iría para estar cerca de uno, por ejemplo, que está con hambre. No, nadie, creo que nadie. En la Biblia encontramos una historia de animales que realmente causan temor, como son los leones. Claro. Y vamos a ya entrar a nuestro estudio con el capítulo 6 de Daniel. ¿Está bien? Voy a pedirles, por favor, que busquen el versículo 4. Y Josué, por favor, acompáñanos con la lectura del capítulo 6, versículo 4 de Daniel. Muy bien. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Para que Daniel vaya a un foso de los leones, que muchos de nosotros conocemos esta historia, tuvo que tener una causa, y la causa la encontramos en este versículo, donde un grupo de personajes que trabajaban en el gobierno empezaron a buscar cómo acusar. Un momento para acusarlo. Yo tengo esta pregunta. ¿Por qué es que ellos buscan una ocasión o una oportunidad para acusar a Daniel? Mira, acá en esta parte que observamos, primero hablemos algo de la parte cultural, ¿no? Okay. Daniel no pertenecía al lugar. Era extranjero. Sí. Era extranjero. Sin embargo, tenía aptitudes y aptitudes que había observado el rey, el cual lo había puesto como gobernador. Habían tres gobernadores y uno de ellos era Daniel, ¿no? Y estaba por encima de estas personas que le acusaban. Y obviamente cuando alguien está, sientes que tienes algunos talentos y alguien está por encima de ti, el ser humano normalmente tiende a no admirarlo ni a felicitarlo, sino que lo contrario, ¿no? Por lo menos en los países de nuestro continente, creo que también sería la misma reacción. Ver a un extranjero en un puesto muy importante por encima de los mismos locales. De los mismos locales. Los nacionales, o sí, nacionales, sí. Y destacarse. Ok, sí, tiene razón. Es decir, estos, podríamos llamarles celos, surgen sí, por causa de que Daniel estaba en esta posición. Sí. Muy bien. ¿Qué podríamos hablar acerca de los celos? Esto es, apareció recién en el momento de Daniel, existía ya mucho más antes. Benjamín. Los celos es, bueno, es un antivalor que no solo se lo ve en la historia de Daniel, se lo ve en muchas otras historias, como por ejemplo en la de Esaú y Jacob. Sí. Que ahí, en parte, ahí vemos la historia, por ejemplo, de la primogenitura, ¿no? Uh-huh. Donde Esaú no estaba, no valora aquello que tenía, y por el otro lado Jacob, que anhelaba tener eso, ¿no? Sí. Y entonces hace trampa, justamente su nombre mismo hablaba sí, de eso, como lo hace sabes. Trampa para adjudicarse la primogenitura, adquirir así algo es. Que no le correspondía. No le correspondía. Ok, interesante. ¿Otra historia tal vez que ustedes recuerden acerca de los celos? José también. José. José, sus hermanos. Los hermanos. Todo lo que le hicieron a José fue prácticamente por los celos, por la envidia que le tenían sus propios hermanos a José, por lo que su padre Jacob lo quería mucho más, le daba más afecto, incluso ya el colmo fue cuando le dio la túnica de colores, ya que este ya, en primer lugar, que es el menor, no, pues, ¿verdad? Tienes razón. ¿Hasta qué punto pueden llegar los celos? ¿Cuál es el peligro? Porque hay gente que dice, no, yo no soy celoso, yo cuido lo que es mío. ¿Qué les parece si después de la pausa respondemos esta pregunta? Sí, ¿está bien? Sería muy correcto. ¿Usted alguna vez ya dijo así, yo no soy celoso, yo solamente cuido lo que es mío? Después de estos consejos responderemos esta pregunta en tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto, aquí donde estudiamos la Biblia, y en esta temporada estamos navegando a través del libro de Daniel. Estamos contentos de tenerte como nuestro invitado especial. Y te cuento que estábamos hablando acerca de los celos. Hay algunos que dicen así, yo no soy celoso, yo no soy celosa, yo cuido lo que es mío. ¿Cuál es el problema de los celos y hasta qué punto se puede llegar? Esta pregunta será respondida por mis invitados. David, ¿cuál es el problema de los celos? Encontramos en la historia de Daniel que ya producto de su éxito comienzan a haber celos. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta qué punto se puede llegar cuando esto no es controlado? Bueno, forma parte justamente de un desarrollo de aquella debilidad, aquella maldad humana que desde la primera caída, ¿no? Incluso si vemos la historia de la lucha entre el bien y el mal, desde que Lucifer mismo, mirando a Jesús en los cielos, quería ser como él, o superior a él, ¿verdad? El celo, la envidia siempre ha generado dificultades. Y qué lástima que nosotros, conociendo que esa es la historia de los celos, todavía albergamos, todavía permitimos que en nosotros también se desarrolle, también funcione, también le damos lugar. Muy oportuno que nos toque estudiar este episodio en la vida de Daniel para que pidamos la ayuda de Dios, de modo que recibamos el antídoto contra los celos, el antídoto contra las dificultades serias y con consecuencias eternas, ¿verdad?, que los celos pueden producir, la envidia, la maldad, el ego, ¿verdad?, que todo lo quiere solo para sí. Sí, psicológicamente no puedo dar un concepto del celo, ¿no? Pero sé que el celo se da por dos cosas, ¿no? Una, porque por lo que se tiene y por lo que no se tiene, ¿no? En este caso, la envidia de no tengo esto y deseo, y como él lo tiene, pues yo quiero. Es el caso de lo que sucedía con Lucifer. Y cuando hablamos de lo que tengo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el celo común que conocemos es de los novios, de los esposos, ¿no? Es de pertenencia, ¿no? De creer que esto es mío y por tener miedo de que alguien me lo pueda quitar, existe un celo también allí, ¿no? Y el celo que estamos hablando aquí, justamente, que vamos a analizar, es de aquello, ¿no? De lo que no tengo y que tal vez podría tener, pero alguien más me lo ganó, ¿no? Como Daniel. ¿Creen que es malo ser celoso? ¿Es malo ser celoso? Sí, porque al ser celoso, claro, uno puede tener en mente, como dijiste tú, no, yo cuido lo que es mío, pero muy dentro de uno mismo está el sentimiento del egoísmo. Ok. Porque todo lo que tú tienes no es tuyo, es gracias a Dios, es gracias a Él, gracias a todo lo que tú eres o lo que tú serás, es gracias a Dios. Y tú, al tener celos de otra persona o de otras cosas, estás siendo egoísta. Ok. David, ¿qué piensas? ¿Es malo ser celoso? No ayuda mucho catalogar si es malo o bueno. Seguro que es mejor mirar un poco más allá y en los efectos, en los resultados de los celos y la envidia. Como son negativos, entonces resulta mejor evitarlos siempre. Y los celos, por ejemplo, son una especie de reflejo de inseguridad, reflejo de inestabilidad también, ¿verdad? Si vemos el tema de las relaciones, especialmente de pareja, ¿no? A nivel de pareja, producto de inestabilidad o un signo de inseguridad también, ¿no? Ok, gracias. Continuando con nuestro tema, ¿hasta dónde llevó estos celos a estas personas, a estas autoridades? Sí, siendo autoridades, ¿no? Siendo sí. autoridades. ¿Hasta qué punto los llevó y qué acciones los llevó a cometer? Mira, es interesante ver, Rolly, lo que los celos pueden llegar a ser en una persona. Lo que comentó Josué anteriormente, ¿sí?, es muy importante reconocer en la historia de Daniel. Es que Daniel no era del lugar, era extranjero. Entonces, yo me pongo en el lugar. Si yo soy del Beni. Entonces, viene otra persona que es de Santa Cruz y es mejor que yo en algo que me caracteriza a mí. No, pues, me voy a sentir muy mal. Y mira, aquí lo que los sátrapas, que es lo que lo menciona el texto bíblico de Daniel 6:4, lo que leyó Josué, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, de tantos celos, tanta envidia que le tenían a Daniel, y buscaron algo para poder hacer que caiga. Empezaron que a vigilarlo. Sí. Empezaron a ver cada acción que él realizaba para poder acusarlo. Eso puede verse como algo ya enfermo, ¿no? O sea, seguir a una persona, incluso podemos llegar a un tipo de acoso, ¿no? Seguirlo, sí, ver a dónde va, cómo camina, cómo anda. En nuestra época especialmente, eso ya legalmente hasta puede ser denunciable. Podría ser incluso penado. Es curioso que se cataloga como un atentado al trabajo en equipo, ¿no? ¿Verdad? O lo que llamamos sinergia, ¿verdad? Aquí estaría siendo realmente contraproducente. No les interesaba más ni el éxito de su equipo con el que se supone debieran trabajar unidos, ¿verdad? Estaban dejando de lado el interés por sacar adelante al reino por el que han sido nombrados como autoridades ejecutivas, ¿no? Realmente es complicado dejarnos guiar por estas debilidades, flaquezas humanas. Josué, ¿cuál fue entonces la acción que realizaron los presidentes, los gobernadores, ya que no encontraban, ¿no?, una razón para hacer caer a Daniel o para acusarlo. Este libro lo escribe Daniel, ¿no? Y cada autor siempre lo escribe en tercera persona. Sí. Entonces podemos ver que cada palabra que habla de Daniel es admiración, admiración. Pero yo no creo que esto se deba porque Daniel mismo lo escribió, sino porque era real. O sea, la actitud de Daniel en público era genial. Y me atrevo a decir que en privado de igual forma. Entonces no había de forma alguna de poder acusar a Daniel, o sea, con algún evento. Entonces, ¿a qué se tenía que llevar? Ya habían habido incidentes que mencionaban que Daniel adoraba a un dios. Entonces, justamente se reúnen todos y hablan de un edicto, ¿no? Y por acá está en el versículo 7, ¿no? Se reunieron todos aquellos y dicen, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Curioso porque Daniel dice, da un tiempo de 30 días, ¿no? 30 días. Sí. Pero Daniel 3 veces al día oraba. Entonces estamos hablando que de 30 días pues había 90 oportunidades para poderlo acusar. ¿Y la primera? Wow. Uh-huh. Algo interesante, Rolly, es que los sátrapas creyeron que la debilidad de Daniel era su dios, pero más bien todo lo contrario. Uh-huh. Intentaron atacar lo más fuerte, lo más preciado que tenía Daniel en su vida, que era su relación con Dios. No es casualidad, entonces, que se le pide un edicto por 30 días, porque tal vez en la lógica de ellos, si pedían un edicto por un día o por una semana, tal vez se podía omitir una oración, ¿no? Sí. Pero en este caso, como dijo Josué, eran 90 oportunidades que tenían estos gobernadores para hacer caer a Daniel, porque iban a apuntar contra aquello que lo llevó a ser un personaje tan, tan importante. Renombrado. Muy valioso lo que ustedes están aportando. Entonces, este edicto se promulga. Así es. Y según la ley de Medo y Persia, o de Media y Persia, toda ley firmada por el rey No se podía revocar. No hay marcha atrás. Ni siquiera por el rey mismo. Ni siquiera por el rey mismo. Y tampoco por uno de los gobernadores favoritos del rey, ¿no? Uh-huh. Ahora. Recordamos que era uno realmente estratégico para él, ¿verdad? Daniel. Verdad. Ahora, en el caso de Daniel, pónganse en el lugar de Daniel. Encuentran el edicto que empieza a publicarse por todo el reino. Y tal vez yo podía orar con las ventanas cerradas. Cerraba mis ventanas para que nadie me vea. O podía decir, voy a orar con los ojos abiertos. Así nadie deduce que estoy orando, pero en realidad voy a orar. ¿Por qué Daniel decide a orar abiertamente como lo hacía antes del edicto? La verdad que este fue un reflejo de su fortaleza, ¿no? Estaba mencionando Benjamín hace un momento. Le atacaron justamente en lo que creían que era su debilidad, pero en realidad era su fortaleza, ¿no? Así que para él no era un asunto que se necesitaba poner en una balanza. No, es una cuestión de identidad en primer lugar, ¿no? Es parte de su identidad, la oración, la comunicación con su Dios. ¿Quién dejaría de comunicarse con su familia, con su hermano, con su padre? No. Y para Daniel, por supuesto, mucho más fuerte que esto, ¿no? Con su Dios. Muy bien. No podría dejar de comunicarse. En la parte final del versículo 7, justo dice, lo hace como solía hacerlo antes del edicto. O sea, para Daniel continuó con normalidad. Es decir, que fue invariable. Uh-huh. No cambió. No disminuyó el número de veces ni la forma en que lo hacía, ¿no? Incluso, mira, podemos analizar que lo hizo abiertamente. ¿Para qué? Para dar testimonio de que su Dios, lo que él hacía, su comunión con él, pues era lo más importante. Era más importante que una ley que dictó un ser humano cualquiera. Ahora, una pregunta ahí. ¿Si quiere decir que vale la pena o es necesario arriesgar la vida por una práctica religiosa? Muy buena pregunta. Es más, se ha escuchado, por ejemplo, en instituciones públicas, en universidades más específicamente, o en colegios, donde te ponen en confrontación con tu fe. Uh-huh. Te dicen, pero ve y pide permiso a tu pastor. ¿Por qué? Es que tienes que sí o sí ir a tu iglesia y no puedes venir a dar un examen. Ve y pide permiso. Yo creo que Dios te va a entender, ¿no? ¿Es un tema de religión o va más allá incluso que solamente religión? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, mira, Rolly, que es un tema de identidad y de convicción con lo que tú crees. Daniel, tranquilamente, como han dicho, ¿no? Pudo haber hecho, yo cierro mi ventanita y oro en mi casa, escondida. O si no, bueno, si es que voy a ir afuera a comprar algo, oro con los ojos abiertos. Pudo haber tenido una doble moral. Una doble moral, doble apariencia. Pero eso no va con Dios. Es o eres así, o eres así, o eres frío o caliente. Particularmente, lo que tú dijiste, David, yo valdría la pena dar mi vida por aspectos o asuntos religiosos, porque ahí se ve mi convicción, se ve mi identidad como cristiano auténtico. Tal vez podríamos decir que no es solo religión, ¿no? Exacto, se trata de una relación. Exactamente. ¿Verdad? Y las relaciones no se pueden quebrar. Las relaciones entre dos seres no pueden enfriarse, no pueden distanciarse. Si se distancia, no hay más relación. Si se enfría, no es más relación, ¿verdad? Y si forma parte de nuestra identidad, mucho más delicado el asunto. Además, que convicción, también hablamos de agradecimiento, ¿no? Recordemos que el rey David dice, ¿quién me diese de beber del pozo, ¿no? Que se encuentra en medio donde estaban todos los enemigos. Del pueblo. Y sus valientes quisieron, sacaron su espada y rompieron el campamento, sacaron agua del pozo y llegaron allí, ¿no? Trajeron para, bueno, David. La historia la conocemos después de aquello, pero la idea es el agradecimiento y que tenían hacia el rey David. Ahora, hablamos de la parte humana. Ahora hablemos de la relación que tenía Daniel con Dios, ¿no? Uh-huh. Que era mucho más grande. Entonces, después de estos valientes que yo observo en la Biblia, para mí la persona más valiente era Daniel. Bueno, no tanto en sí diciendo que él fue osado en abrir sus ventanas, sin embargo, siguió su vida con normalidad. Hoy en día nosotros deberíamos ser igual. O sea, no importando lo que las personas nos digan, continuar con nuestra misma convicción, agradecimiento a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo creen ustedes que fue la oración? ¿Cómo se imaginan que fue esa oración de Daniel? ¿Qué creen? ¿Cuáles creen ustedes que fueron las palabras que él pudo haber pronunciado en esa oración después de un edicto firmado que lo sentenciaba a ir al foso de los leones? Bueno, no me imagino una oración de Daniel como reacción ante un edicto, sino tal vez una oración de una persona proactiva, quizá incluso con la sabiduría de Dios, ayudándole a orar incluso a favor de estas personas que deseaban su mal, que procuraban su caída, que procuraban que le vaya mal, ¿no? Me imagino a Daniel orando incluso por ellos, orando por el rey, orando por el pueblo, orando por la gestión gubernamental para que siga adelante, que siga prosperando. Tal vez podía ser, quiero hablar del tema de conversar con Dios como un amigo, porque Ajá. Eso es la oración, ¿es cierto? Correcto. Así es. Tal vez Daniel le pudo haber contado a Dios, decirle, Señor, dentro de un momento, lo más probable es que me vaya al foso de los leones, ¿no? Y lo más probable es que me muera. Yo creo que también pudo haber... Y el versículo inmediato dice justo sí. Que ocurrió aquello, ¿no? Después de esos consejos veremos qué sucedió después que Daniel terminó esa oración. ¿Qué sucedió en ese foso de leones hambrientos? Así que vámonos a estos consejos, a esta invitación, y después continuaremos con tu programa Código Abierto. Seguramente muchas veces has querido estudiar el libro de Daniel, pero de igual manera seguramente te han confundido muchas cosas. Podrían ser las referencias, los datos, las fechas, los símbolos, etcétera. Es por eso que la red Nuevo Tiempo ha preparado este material, Guía de Estudio Biblia Fácil, el libro de Daniel. Esta guía de estudio contiene algo muy didáctico, que son preguntas y respuestas. Es por eso que tú puedes obtener esta guía de estudio de manera gratuita ingresando a la página que está aquí en pie de pantalla. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Recuerda, querido amigo, que estamos estudiando durante toda esta temporada este estudio, Daniel. Hoy estamos viendo la prueba o una de las pruebas más grandes por la que tuvo que pasar este personaje, un foso de leones. Después de haber hecho una oración, entonces Daniel es enviado a un foso donde seguramente iba a morir, por lo menos dentro de la lógica humana. Quiero que por favor ustedes puedan contarme, ¿qué fue lo que sucedió después de la oración que Daniel realizó? Instantáneamente yo pienso que los sacerdotes, no, los guardias, los gobernadores, ¿no? Los todas las personas que estaban en contra de Daniel, pues fueron y lo apresaron y lo llevaron ante el rey, ¿no? Y lo acusaron, porque su acusación era válida, ¿no? Daniel estaba rindiéndole culto, oración a otra persona o a otro ser que no era Darío. Ok. Ahora, es interesante que el rey intenta salvarlo, ¿no? Sí. Porque era su amigo. Sí, pero miren, los sátrapas fueron bien, bien estratégicos. ¿Por qué? Las leyes persas en ese tiempo no se podían revocar. No se podían. Incluso el rey mismo no lo podía hacer. Y se lo menciona en otra parte en el libro de Esther, también en la historia de Esther también se menciona un intento de revocación de la ley, pero no se puede. O sea, todo fue bien, bien planeado de parte de los sátrapas para que pues Daniel termine en el foso de los leones. En el verso 15 dice, tú sabes que es ley de Media y Persia, que ningún decreto u orden que el rey confirma puede cambiarse. Ahí está. Incluso aunque el rey quería salvar a Daniel, no podía. No podía. Lo intentó igual. Intentó y el rey, antes de mandarlo al foso de los leones, le dice, Daniel, espero que tu Dios a quien tú sirves te libre. Así es. Y entonces Daniel fue enviado al foso de los leones. ¿Qué pasó en el foso, Josué? ¿Qué sucedió en este lugar? Porque la Biblia nos muestra que hasta ahí lo llevaron. Y lo que pasó adentro, no lo conocieron, por lo menos durante esa noche, las personas que lo habían llevado hasta ahí. No supieron qué pasó, los detalles. Pero según la Biblia podemos tener algunos detalles de qué fue lo que pasó ahora una vez que la piedra se cerró. Pero ¿puedo contar un antecedente? Claro. El rey Darío. Ya habría sido el segundo o tercero después de Nabucodonosor, ¿no? Ya él sabía, cuando menciona ahí, el Dios tuyo te libre. Ya sabía algunas cosas que habían acontecido, ¿no? Anteriormente los amigos de... Primero la comida, cuando ellos pidieron no alimentarse la comida del rey. Segundo viene el evento del horno de fuego, ¿no? También antes de eso Daniel interpreta el sueño del rey. Y vemos que hasta ahí... El Dios de Daniel era un Dios tremendo para aquellos que ellos lo conocían. Entonces, tal vez Josué era como una esperanza, ¿no? Porque tal vez podría haber dicho, dentro de la lógica, podría haberle dicho a Daniel, hasta pronto, ¿no? Sí. Hasta pronto porque te van a comer, esos leones están hambrientos. Y hasta aquí llegó todo. Hasta aquí allá. Llegó todo, mil disculpas, ¿no? Pero como que hay un ápice de esperanza. Lo expresa de manera directa, ¿no? Lo expresa, ¿no? Habla de tu Dios a quien tú sirves. Él te libre. Él te libre. O sea, había la posibilidad, aunque muy remota dentro de este pueblo pagano, de que el Dios de Daniel tenía el poder suficiente. Y como dijo Josué, esto no es casualidad, porque ya Dios había librado en anteriores ocasiones a jóvenes como Daniel y sus amigos. Esto es bueno a rescatarlo. Claro, y volviendo a la pregunta, ahora, ¿qué sucedió allí? La Biblia no lo menciona en breve, sino luego, cuando ya después de que sale Daniel, ¿no? Pero yo me imagino, y sí, puedo decir que estoy seguro, de que lo único que hizo Daniel allí en el foso de los leones fue hacer lo mismo por lo cual fue acusado, orar. Estoy seguro que Daniel oró allí, ¿no? Y podemos darnos cuenta que la piedra fue cerrada, ¿no? Se acercó allí, la piedra fue cerrada, el rey se fue a su palacio, se acostó y, bueno, no trajeron ante él instrumentos musicales porque el rey estaba pensativo en qué habrá acontecido con él, ¿no? Claro, porque después de todo Daniel era su amigo. Sí, sí. Porque había una relación de amistad entre Daniel y Darío. Esa noche Daniel durmió junto a leones. Hay una música que dice que estos leones se convirtieron en gatitos, en dulces gatitos esa noche, sí, producto del poder de Dios. Y Daniel durmió con un león, durmió con varios leones. Varios, sí. Yo creo que tal vez nunca más lo hizo. Solo fue la única vez en su vida donde pudo estar cerca de leones. Solo que al día siguiente pasó algo más, ¿no? El rey fue a buscar, esto me impresiona, porque en el rey, siendo pagano, había la esperanza de que había una de repente, bajo los términos de este rey, una fuerza superior o un ser superior que podía salvar a Daniel. ¿Qué fue lo que pasó cuando el rey va al foso de los leones? Interesante, no busca como una simple curiosidad la noticia, sino que busca a su amigo, busca al gobernador favorito, le llama por su nombre, le pregunta, ¿cómo estás? ¿Tu Dios te ha librado? No le habla como en términos de un interlocutor difunto, le habla como a un interlocutor vivo. De veras que el rey se nota ejerciendo fe, ejerciendo una expectativa acerca del poder de Dios que tiene que haber actuado aquella noche. Él, desde el momento en que pregunta, ya tiene un alto porcentaje de la respuesta positiva. Incluso, mira, Rolly, aportando a lo que dice David, sí, en el 16, lo que mencionó este Josué, el verso 16, dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mira, yo pienso que estas palabras que le dijo Darío a Daniel fueron unas palabras, primero, de esperanza y segundo, de reconocimiento de parte de Darío al saber de que Dios no lo iba a abandonar a Daniel. Porque tranquilamente, como tú mencionaste, le pudo haber dicho, bueno, Daniel, hasta que llegó todo, que te vaya bien, allá vos con tu amigo de los leones, ¿entendés, no? Pero sí, él reconoció, él hizo una declaración tan, tan importante de que, pues, Dios, al que continuamente Daniel oraba y servía, no lo iba a abandonar. Y es un claro ejemplo, Rolly, en nuestro diario vivir, de que tenemos que tener muy en cuenta eso, de que Dios, a pesar de que aparentemente no esté con nosotros, nos abandone, nos deje a las nuestras, a que nosotros nos la batamos por sí solos, ¿sí? Él siempre, siempre nos acompañará y nos protegerá en todo momento. Puede parecer, pero Él nunca nos abandona. Así puede es que pasemos por el foso de los leones, pero aún allí Dios estará con nosotros. Vemos en el versículo 24 que por orden del rey fueron traídos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas. Y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Los devoraron. Aquel foso que habían preparado para Daniel, fue para aquellos que lo acusaron. Hay un detalle también. La familia de los acusados termina involucrada en esto. Y algunos dicen que esto está mal, esto está errado. porque es que la familia era inocente, los hijos de estos personajes eran inocentes. Pero ¿por qué la Biblia nos está hablando de incluso familias inocentes que terminan siendo devoradas por leones? La Biblia lo menciona, pero no necesariamente viene de parte de Dios aquello, ¿no? O sea, entiendo. Vemos que el edicto para mandar a Daniel al foso de los leones era un edicto de la ley, ¿no? Okay. No sería la voluntad de Dios. No, era justamente... Producto del edicto del Estado. Correcto, y ese mismo edicto pues mandaba a otra ley que los familiares puedan morir junto al familia. Ahora, Deuteronomio defiende aquello, ¿no? Deuteronomio 16 menciona justamente lo siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. O sea, Dios defiende justamente la actitud de cada una de las personas. Y en este caso, solo la ley persa es la que mencionaba que todos debían. La familia, según lo que nos acaba de leer Josué, la familia no debería haber pasado por ese castigo. Pero la Biblia no nos está mencionando qué es correcto, sino que nos está mencionando qué fue lo que pasó. Es una descripción objetiva de los hechos. Ok. Simplemente. Es una descripción basada en la ley de Media y Persia. Ok. Y también, Rolly, claro. Mira, otra cosa para que puedas entender más. Este libro contiene y es la ley de Dios, escrita por Dios, okay, en cual el pilar fundamental es el amor tanto a él mismo, a Dios, como al prójimo. Muy bien. La ley que Darío ejecutó en ese momento era una ley hecha por hombres. Uh-huh. Era una ley hecha por personas que no tienen la misma como visión de Dios. El amor hacia la familia, el amor hacia el prójimo. Tenemos que también ver ese punto bien, bien importante. Gracias, Benjamín. Llegamos a nuestro tiempo, llegamos al final, pero yo quiero saber de Josué qué fue lo que más te gustó en el estudio de esta semana. Dos cosas. ¿Cómo Dios libró a Daniel? Y la testificación, el fruto de la testificación después, ¿no? Porque Dios podía haber salvado a Daniel antes, ¿no? Pero ¿por qué esperó que vaya el foso y que después, ¿no? Vemos en los versículos finales, el versículo 6, capítulo 6, que el rey exalta a Dios. Y eso me encantó bastante. El hecho de que llegó hasta allí provocó como resultado un reconocimiento incluso nacional, ¿no? Uh-huh. En todo el imperio se reconoció la autoridad de Dios. Benjamín, tu conclusión, ¿qué es lo que más te gustó de este estudio? Me gustó más la parte en que Daniel dejó de lado el posible peligro que él tenía al serle fiel a Dios. Eso a él no le importó. Yo pienso que él dijo, bueno, yo soy una persona con principios, con convicciones, y pues no importa que vengan personas a mí y me quieran imponer algo que está en contra de mis valores y principios, yo a Dios le soy fiel. No Amén. Importa que venga la muerte. Amén. Realmente eso es lo que a mí me encanta de esta historia en el foso de los leones, que Daniel siempre, siempre fue fiel a Dios, a pesar de que la muerte podía ser, lo podía atacar a él. Muy bueno, Benjamín. David. Quiero que nos des la conclusión de este tema tan importante que hemos tocado en este programa. Realmente ha sido un estudio vinculado a nuestras vivencias también, ¿no? Para nuestros amigos podríamos seguro recordar el texto de Salmo 56, donde el poeta se dirige a Dios y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Los leones o los celosos, los envidiosos, están también alrededor nuestro. Hay leones en nuestra vida, hay peligros que nos asedian. Este hijo de Dios, este siervo de Dios, al escribir dice en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Amigo querido, podemos nosotros también confiar en Dios. En medio de las circunstancias que nos rodean, las dificultades en que nosotros nos movemos, pueden haber personas con celo o envidia hacia nosotros, pueden haber leones, puede haber tanto peligro, tanta dificultad, real dificultad o peligro concreto. Y ahí, frente a todo esto, podemos confiar en Dios, podemos ser fieles a Dios, podemos manifestar nuestro pedido de su auxilio, de su socorro, y Él va a actuar siempre a nuestro favor. Nunca dudemos de la fidelidad de Dios y nunca nos apartemos nosotros de ser fieles también a Él, que haya correspondencia, que haya en esta relación realmente un vínculo de amor eterno. Que Dios nos bendiga. En esta melodía que vamos a escuchar, les invito también a que reflexionemos en el gran amor divino y su fidelidad hacia nosotros. No consigo llevar, ¿y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti. Necesito más fuerzas. Mi pasado hoy me acusa otra vez, pero sé que en la cruz mi nombre pensabas, sabiendo que este día iba a llegar. En tus palabras yo encuentro en las llagas de tus manos, perdón a mi corazón. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil. Gracias a Dios por la inspiradora música, por la reflexiva orientación de su mensaje. Vamos a orar juntos ahora, terminando este estudio. Amado Padre Celestial, nuestro Dios bendito, agradecemos tu fidelidad hacia nosotros, tu cuidado, tu protección. Gracias porque también tu Espíritu Santísimo nos auxilia, nos asiste y nos permite a nosotros ejercer fidelidad hacia ti. Amén. Rogamos que nos libres siempre de peligros, nos libres también de nuestros errores, de nuestros defectos, líbranos de enemigos y líbranos principalmente de todo mal y de todo pecado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerles, mis amigos. Gracias Josué, gracias Benjamín, muchas gracias David por todo lo que ustedes nos han compartido, y realmente las conclusiones que sacamos es ser fiel a Dios incluso aunque estemos en el foso de los leones. Ustedes también le tienen miedo a los leones, pues déjenme decirles que el tema de la siguiente lección habla no solamente de leones, habla de bestias híbridas en un mar tormentoso. No se pierdan el próximo programa. Aquí termina Código Abierto. Solo por ahora.